Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me lo prestó. Me lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Bien, a esta altura del partido lo necesario de explicar a la audiencia es que parecemos el tren Sarmiento. Tardamos un poco más. El servicio no es el óptimo en cuanto tiempo, pero puntualmente lo importante es sostenerlo. Y estamos en ese laburo de sostenimiento de este envío que hace 7 años está aquí en la 90.1. Dicho esto, que me parece absolutamente necesario, les voy a hacer una propuesta en función del tiempo y de la información que hemos trabajado en los últimos días y que tenemos para compartir con ustedes hoy. Un hecho político con repercusiones seguramente partidarias y judiciales sucedió el sábado en Cuartel Quinto. Lo que se conoce y al mismo tiempo se subestima, se niega, se descarta, porque es patrimonio de los técnicos y los que hacen de la intelectualidad un culto a los números, y algo que sí está por lo menos ubicado en el lenguaje masivo, pero sin exploración, y me refiero al sistema financiero. Hoy vamos a hablar del partido de la deuda, en donde no hay colores ni distinciones, sino hay enormes consensos, y es algo que circula, que recorre, que se mimetiza en todo el mapa de América Latina, con gobiernos más o menos progresistas, más de derecha o menos de derecha, más o menos populistas. En algo hay una coincidencia absoluta: el respeto, pero además el culto a lo que es el sistema financiero y a las reglas que imponen los que diseñan el sistema financiero. Un tema más que nos importa, y mucho, a propósito de aquello que la provincia no tiene y hoy ofrece. Mínimo comentario de la visita de Casal, ocurrió la semana pasada, anunciando más cámaras de las que tiene Moreno, y sobre el número que se señala como colocadas, es la mitad de ello, dicho por el propio secretario de Seguridad. Y además, y fundamentalmente, si alguien tenía duda de lo que significa no un acontecimiento electoral, pero a partir del acontecimiento electoral, la foto de Bernie, de Casal, de Scioli, de Puricelli, encabezando esa legión de gendarmes que harán lo que ya están haciendo los gendarmes en la provincia de Buenos Aires, ampliando lo que se hizo o cubriendo lo que se hizo en su momento y que en Moreno no tuvo el resultado, o por lo menos no fue destacado como el gran elemento de prevención del delito. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Lo de la deuda nos interesa mucho, que lo podamos comprender, o por lo menos empezar a comprenderlo. Y para ello tenemos que hablar de la ley Cerrojo, de la reapertura del canje. Tenemos que acercarnos un poco más a señalar qué son los buitres, si hay buitres grandes y buitres chicos, cómo se paga la deuda con el hambre del pueblo, y se seguirá pagando, por eso digo que es el partido de la deuda, y para ello pude entrevistar, personalmente no radial, a Alejandro Olmos Gaona, que visitó el distrito de Moreno la semana pasada. De esto, para compartir con ustedes, y algo que quedó de la sesión itinerante, que lo vamos a poner al aire hoy, que fue la manifestación de la concejal Mariel Fernández, que es legisladora del Movimiento Evita, dándole una respuesta a los vecinos del barrio El Milenio y entregando un dato no menor, que sobre la propuesta de encascotado, que es la salida a la destrucción de las arterias, de las calles intransitables. Moreno tiene más de 100 barrios. Ese encascotado, que se vuelve un programa estratégico, solo alcanzó a 10 barrios. La mayoría de ellos, dijo la concejal Mariel Fernández, de Cuartel Quinto, y ahora van por El Milenio. Y una lectura política de un dirigente de Levita, Walter Collante, sobre lo que tiene que hacer el kirchnerismo en este tiempo: apuntarle a Massa como el representante de la Casa Blanca, así lo dice Walter Collante, y que además Massa tiene el acompañamiento de los sectores industriales y poderosos de la Argentina para volver a la década del 90. Desde ya está señalar que, si tenemos tiempo y cubrimos la información que ya está realizada, vamos a actualizar lo sucedido con los padres de la escuela secundaria básica, la que no existe, en el viaje que hicieron a La Plata. Dicho esto, que ni siquiera tiene que ver con un editorial, sino con una propuesta informativa de lo que vamos a trabajar en el día de hoy, en lo que resta del programa, con la operación técnica de Bernardo Tosi, arrancamos Recorte Informativo en este comienzo de semana, septiembre. Septiembre arrancó así.

que era conducida por el actual consejero escolar Gustavo Rezar. La denuncia, ahora vamos a escuchar el primer audio de una conferencia de prensa realizada el día sábado en FUDE, aquí en el centro de Moreno. La denuncia está situada en que el actual consejero escolar Gustavo Rezar no sabía, Ferraro, que sigue siendo consejero escolar hasta diciembre de este año, habría bajado con una imponente herramienta, una llave inglesa gigante, le mete una trompada a Julio Jiménez, que es candidato en la lista de Ferraro, y después golpea con esta arma gigante en la cabeza a Javier Guedes, que es trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esto ocurrió el sábado al mediodía, de acuerdo, insisto, a la descripción entregada por Fabián Ferraro, que comenzó diciendo esto en la entrevista realizada por Recorte el sábado por la tarde. Denuncia política y penal. Sí, me acabo de enterar que es funcionario público, sabíamos el nombre, tenemos la patente de la camioneta, una camioneta Traffic, ploteada, esto hay que recalcarlo, ploteada con la cara de Pedro Camps, la presidenta de la Nación y del candidato nacional Izaurralde. Tenemos el número de patente, que es CHJ073, una camioneta Traffic. Nuestro Julio Jiménez, que es quinto candidato de la lista, y Lorena Borda, que es número 10 de la lista nuestra, estaban junto con otros militantes repartiendo algunos volantes en la zona de Mayor del Pino, hablando con los vecinos, típica de nuestra campaña. Todo el mundo sabe que nuestra campaña es hablar con los vecinos puerta por puerta, hacer merienda con los vecinos. Cuando estaban caminando por la calle, primero esta camioneta Traffic, que venía este señor solo, e intersecta a Lorena Borda, primero, que ya venía caminando dos cuadras adelante. La amenaza, le dice que se tenía que ir de ahí, la insulta, obviamente, que te voy a cagar a patada en el traste, lo dijo de otra manera. Le quiso sacar el material, Lorena se resistió a eso, y el tipo se subió y se fue. Lorena camina dos cuadras hacia atrás, le avisa a Julio Jiménez, que es nuestro quinto candidato de la lista, y a los otros militantes, mirá, hay un tipo muy agresivo, una camioneta que estaba ploteada con el Frente para la Victoria, los candidatos del Frente para la Victoria. Julio decide irse, y cuando se están por ir, que estaban hablando con los vecinos, este señor aparece nuevamente, los intersecta, se baja él con una llave tipo picoloro, pero vieron esas gigantes, esas gigantescas, en una mano, y en la otra lo empieza, le tira un golpe, primero una patada a Julio, y dice, váyanse de acá, que este es mi territorio, acá no se van a meter a repartir ningún volante ni nada. Julio le dice, bueno, que se calme, todo el mundo que conoce a Julio Jiménez sabe que es un tipo muy pacífico y no es, tiene cero agresión encima, lo quiso calmar, es muy mediador, le dijo, bueno, cálmese, señor, nosotros nos vamos, calmate, no pasa nada. Le pegó una piña, un golpe de puño a Julio en la cabeza, y le quiso pegar con el fierro que tenía en la mano, le quiso pegar un fierrazo, y ahí intercede Javier Guedel, que es un compañero nuestro, militante histórico nuestro, que es del Club La Reja Grande, se mete en el medio diciéndole, pero para, y ahí le pega un fierrazo en la cabeza, le abrió toda la cabeza. En estos momentos Javier Guedel está con nuestros compañeros en el hospital en observación, le abrió toda la cabeza, está en observación. Estamos cruzando los dedos, que espero que no tenga nada serio. Bueno, esperamos nosotros desde aquí poder hacer una entrevista a Javier Guedes, no sé si hoy o mañana, para que él pueda describir que vivió eso, igual que Lorena Borda y a Julio Jiménez. Tengo que hacer rápido una aclaración antes de escuchar el segundo audio. Gustavo Rezar ingresa en el año 2009. Mirá lo que es la vida y la historia y la política. Ingresa al Consejo Escolar en el 2009 por un acuerdo que tuvo de Narváez con Claudia Seff. Quiero decir, un acuerdo de Claudia Seff con Ramón Vera, porque Gustavo Rezar es un hombre de Vera Chávez. Vera Chávez estuvo hasta hace nada con Sergio Massa, rompió en su momento con de Narváez. Y ahora está claramente alineado y va a trabajar en campaña luego de la decepción que le significó a él la postura de Massa de incorporar a hombres de la derecha. Está trabajando para Mariano Hues. Por eso la camioneta Traffic de Rezar no está ploteada con Massa, sino con Insaurralde, Camps y Cristina Fernández de Kirchner. El dato que puedo agregar, porque obviamente esto salió de la conferencia de prensa y después llamé a Gustavo Rezar, Gustavo Rezar no me contestó, pude establecer contacto con Vera Chávez, que no estaba en Cuartel Quinto, pero la referencia que pudo entregar es que estaban pegando afiches en la puerta de la casa de Reser o muy cerca de la casa de Reser, donde hay una unidad básica. La pregunta es si Reser estaba solo, si solo enfrentó a todo el grupo que estaba militando allí de Moreno Vive. Bueno, esto lo tiene que investigar la justicia, porque damos por descartado, y lo va a decir Fabián Ferraro, que van a realizar una denuncia policial y penal. Y tal vez vaya un poco más adelante la propuesta, y es una destitución de Gustavo Reser, si es que él agredió a estas personas y hoy tiene el cargo de consejero escolar, es un funcionario público. Con esto quiero decir que hemos buscado la palabra de Reser y de Vera Chávez para que ellos puedan explicar, sobre todo Reser, qué es lo que ocurrió el sábado al mediodía en Mayor del Pino. La segunda parte de Ferraro ya apunta a la responsabilidad del intendente Hues, porque es su gente la que actuó de esa manera. Muy grave lo que ha sucedido. Yo responsabilizo, obviamente, políticamente al señor intendente. Obviamente son militantes, no hay duda, son militantes de él. Digo, o al menos responden a su fuerza política. Y el señor intendente tiene dos responsabilidades en este sentido, políticas. Una es porque son gente de su partido y están haciendo publicidad para él. Es decir, iban con una camioneta ploteada con el candidato Pedro Camps, la presidenta de la Nación, y el candidato a diputado nacional Izaurralde. Y como segundo elemento, responsabilizo también políticamente al señor intendente, porque él tiene que garantizar la paz de este municipio y tiene que garantizar la libertad para que cada uno de los partidos políticos de Moreno nos podamos expresar. Porque, a ver, ¿qué tiene de malo que un grupo de militantes, candidatos en la lista, en nuestra lista, esté caminando en un barrio, golpeando las manos y hablando con los vecinos? ¿Saben por qué esto no pasó? Hoy no estamos lamentando una muerte, porque intercedieron los vecinos. Los vecinos nos dieron el nombre de este señor, ¿sí? Nuestros militantes anotaron la patente, ¿sí? Y lo identifican como un señor muy pesado, los mismos vecinos que intercedieron ante la agresión. ¿En algún momento él dijo que era consejero escolar? Sí, él se presentó como consejero escolar. Y nosotros realmente no lo tomamos con seriedad. Obviamente Julio Jiménez no lo tomó con seriedad. Entre las cosas que nos relataba, no tomó con seriedad que realmente un consejero escolar, representante del pueblo, haya cometido esta agresión. El último audio tiene que ver con una llamada que realizó o habría realizado Julio Jiménez. Julio Jiménez, Fabián Ferraro y Fernando Leguiza son los tres hombres que soñaron con un predio, convertirlo en una estructura social y deportiva, y allí está Defensores del Chaco. Con esto quiero decir que son dirigentes muy conocidos en el ámbito social, deportivo y desde hace un par de años en lo político. Julio Jiménez llamó a Esteban Castro, que es uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita, ex concejal, para expresarle, para contarle lo que había ocurrido allí en Mayor del Pino. Y bueno, que lo diga Ferraro, porque dentro de las responsabilidades que adjudica el máximo dirigente de Moreno Vive, del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo de Narváez, aquí en Moreno, señala a Esteban Castro como el hombre que no mostró tanta solidaridad ni preocupación por lo ocurrido. Se conocen desde hace mucho tiempo Ferraro y Castro. Así que en esa, mejor escuchar y buscar un cierre de lo que ocurrió en Cuartel Quinto para luego reubicarnos en Cuartel Quinto sobre otro tema. Esta es la idea, la conexión en la jornada de hoy. Nosotros nos comunicamos, quiero recalcar esto, Julio Jiménez se comunicó con Esteban Castro. Sí, Esteban Castro dijo que no lo conoce. Y la verdad que me sorprende, porque es consejero escolar. ¿Cómo Esteban Castro no lo conoce? Esteban Castro dijo telefónicamente, le dijo a Julio Jiménez, primero obviamente dijo, uy, que estos no entienden nada políticamente, dijo, y lo que dijo es que no lo conocía, porque Julio le dijo, pero vos conocés a este tipo, estaba con una camioneta ploteada, en Cuartel Quinto, un tipo que dice, esta es mi zona, así se presentó este tipo, y Esteban Castro dice que no lo conoce. La verdad que es una denuncia penal. Denuncia penal, absolutamente. Nosotros vamos a ir a fondo con esto. Y insisto con esto, el responsable político de esta situación, ¿sí?, es el señor intendente Mariano Hues. Nosotros no solo estamos esperando que salga nuestro compañero de observación del Hospital de Moreno, que ojalá que no tenga nada grave, sino que aparte de eso, vamos a poner esto en todos los medios de difusión, porque esto lo tiene que conocer el pueblo de Moreno, lo tiene que conocer la Nación. Thank you. y en La Nación salió, en el Diario de la Nación, por lo menos en la versión online. Me acaba de avisar Cintia Medina que salió en el día de ayer. A ver, dos cuestiones que no son para objetar lo ocurrido porque no estuvimos ahí y no tenemos la palabra de Reser. Reser no tiene el perfil de hacer lo que hizo. Y es una impresión que tengo de las pocas veces que pude entrevistar a Reser. O la tipología de un funcionario público como Gustavo Reser. No obstante, los hombres tienen estados emocionales que pueden romper los parámetros que uno generalmente establece. Tampoco tiene, de manera alguna, Julio Jiménez o Javier Guedes o Lorena Borda o los militantes de Moreno Vive, una actitud violenta. Pero siempre en función de los conocimientos que tenemos nosotros por notas, por momentos, por charlas. Es decir, hay algo que tiene que ser mejor explicado, pero hay una cuestión que es objetiva y concreta. Javier Guedes fue al hospital de Moreno con un fuerte golpe en su cabeza y le habrán hecho algunos puntos y quedó en observación. Ese es un hecho puntual. Y a partir de ese hecho puntual es que se hace la denuncia política, mediática, si quieren ustedes, y judicial, porque es lo que corresponde. Si hay silencio del oficialismo es porque no se puede explicar demasiado. Si no fue Gustavo Reser, ¿quién fue? Y si eran varios, lo que estaba diciendo Ferraro se rebate en el sentido que no era Gustavo Reser, sino un grupo. Trato de ponerlo esto en el marco de una situación conocida a partir de los dichos y de algo real. La agresión a un militante, a Javier Guedes, que terminó en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Si hay silencio oficial, quiero decir es que no es necesario explicarlo. De allí la importancia para Moreno Vive de hacerlo público y de llevarlo a la justicia. Y en lo político, seguramente pedir la destitución de Reser, en tanto hay testimonios, y la misma palabra de Guedes, que lo apunta como responsable de la agresión. Ya nos quedamos en cuartel quinto. Nos interesa el territorio. En 2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. De ese recorrido 23 ampliado, votado por el Consejo Deliberante, por quienes fueran a lo positivo, quiero decir, a Lagastino, a Arrizabalaga, Carlos López, Melamed, Joao, Canoura, Mariel Fernández, votaron por la positiva de que la Perlita brinde un servicio un poco más ampliado del 23, algo que hacía en su momento la Mutual El Colmenar. En esa sesión itinerante, sobre la propuesta que se trató sobre tablas, Mariel Fernández no emitió opinión. Sí levantó la mano aprobando el proyecto que formuló Jorge Lagastino, que vivió durante muchos años en Cuartel Quinto y que es un hombre histórico de la Mutual de Colmenar. Cuando pasó la votación, y ya en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, allí Mariel Fernández levantó la mano, nos instalamos el miércoles. Esto fue el miércoles pasado, pero importe mucho porque nos quedó dentro la cantidad de información, lo ocurrió en Neuquén y demás. Estos testimonios valen para comprender en dónde la política se concentra y en los lugares bien de territorio, Mariel Fernández es de Cuartel Quinto, qué es lo que podía hacer de cara a sus vecinos. Bueno, ella lo va a decir, cuán nerviosa estaba por la sesión itinerante, por el debate que se había dado, y da una definición que coincido, podría ir un poco más allá, pero da una definición de lo que es Cuartel Quinto para el poder político. Mariel Fernández. En realidad un poco nerviosa también por la situación de esta sesión, porque me parece que los vecinos y vecinas de Cuartel Quinto tienen expectativas de esta sesión y me parece a mí que tenemos que ser muy respetuosos como vecina del Cuartel Quinto y del barrio San Norberto, nosotros sabemos más que nada los concejales que vimos en barrio la responsabilidad que uno asume cuando asume la responsabilidad de ser concejal, porque vivimos en barrio quizás a veces postergados por la gestión. Nosotros siempre decimos que Cuartel Quinto, al ser una de las localidades más lejanas, parece que a veces cuesta que todo llegue más. Entonces, a mí me parece que nosotros sabíamos hace mucho tiempo la fecha de esta sesión y que tuvimos tiempo para preparar expedientes que se trataran además en comisión, como lo hemos hecho algunos concejales. ¿Por qué digo esto? Pues si no, terminamos discutiendo cosas en la sesión que por ahí no es de interés o que genera más una escena o un debate que no aporta a lo que se está queriendo construir con las sesiones itinerantes. Una rápida aclaración. Estaban tratando un tema que afecta directamente a vecinos del Cuartel Quinto. Estaban discutiendo la extensión del recorrido 23. Lo que hace referencia a Mariel Fernández es que esto del debate o la impostura o la demagogia de Lagastino en la consideración de Barreiro es que no se lo consultó ni al Ejecutivo ni a la empresa La Perlita si el Ejecutivo está de acuerdo de informar a La Perlita que tiene que dar un servicio que se convierte en un derecho. El contexto no daba, desde la mecánica y lo metodológico institucional. Desde la propuesta y mirada hacia la gente que estaba allí, a Lagastino leyó perfectamente el momento y aplicó lo que el peronismo aplica cada vez que encuentra la oportunidad, que a diario lo hace. Ahora vamos a escuchar a Mariel Fernández sobre la basura. Ella prometió a los vecinos, a dos vecinas del Milenio que se acercaron, que se autoconvocaron, que no fueron informadas oficialmente, sino que escucharon una reunión de mesa barrial que iba a haber una sesión itinerante allí en Mayor del Pino, se acercaron y reclamaron por la basura, porque el camión pasa dos veces por mes, si es que pasa. Y Mariel Fernández toma lo de la barra, para decirlo de alguna manera, del público, y habla de la basura y del problema que, desde su mirada como funcionaria pública, tiene a propósito de la irregular prestación del servicio a la empresa El Trébol y la complacencia del Poder Ejecutivo y de la gestión a la que adhiere la señora Mariel Fernández. Escuchamos. También había un pedido de los vecinos que manifestaron ahora con el problema de la recolección de la basura, que por ahí sería bueno, no sé, que el concejal Joao, que es presidente de Obras Públicas, cuente un poco, pero les quiero decir que ya está por vencer el contrato con el Trébol y se está presentando una nueva propuesta de recolección donde participen otras empresas. Nosotros sabemos que es un problema, yo le comentaba a las vecinas, yo también lo vivo diariamente, estamos trabajando para poder resolverlo. Así que bueno, de mi parte nada más, me gustaría, como estamos en cuartel y es un problema el tema de la basura, así como es en otros lugares de Moreno, por ahí si les podemos explicar un poquito más lo que se está trabajando. Muy bien, esto que es una reiteración, me decía Bernardo, de lo que pusimos al aire, es para terminar con Cuartel Quinto, ¿no? Como de un miércoles a un domingo, todo se concentró en un barrio que es Mayor del Pino. Estas son obras de las casualidades y de las circunstancias. Cuando Mariel Fernández dice que lo explique el presidente de la Comisión de Obras Públicas, actúa de manera muy, muy hábil. Que lo explique el presidente, que es Joao del PRO. Entonces Joao acometió una explicación muy técnica, hasta lo digo, por encima de la gente que estaba allí, iluminando a los vecinos de algo que ni Joao sabe, porque es un pliego. Yo puedo decir que leí el pliego, ahora, ¿cómo sale? La verdad que no lo sé. Pero hablando del futuro, cuando la propuesta o la denuncia de las vecinas es que hoy el camión no pasa, o pasa una vez por mes. A futuro, habla Joao, a futuro, se refiere Mariel Fernández. A futuro, Carlos Benítez, a futuro, todos, la mayoría. Cuando Fernández dice tenemos un problema de la basura en Cuartel Quinto, también con mucha oportunidad y con mucha habilidad, el concejal López dijo, bueno, voy a pedirle a la concejal Mariel Fernández que haga una presentación o que declare en forma testimonial en la causa que Pontecorvo no investiga, que es la causa de la basura. Con esto cerramos Cuartel Quinto, Mayor del Pino, de miércoles a domingo. La política tiene estas cosas. He escuchado los dichos por una vecina. No, desconozco exactamente el domicilio donde vive, pero aseveraba que la situación respecto al tema de la basura era gravísimo. Y lo creo. Escuché también con atención y con cierto grado de perplejidad que un concejal haya reconocido la gravedad del hecho. Quiero mencionar que sobre esta cuestión hay una denuncia penal contra el actual intendente, el intendente anterior y varios secretarios del gabinete, justamente porque a la par de esta situación que revela la vecina y que reconoce un concejal, el municipio le paga puntualmente, no sé el caso de la vecina, por un recorrido de 3 veces por semana o 6 veces por semana, siendo que ese dinero indebidamente pagado se pierde, no va a las calles, las luminarias y a las tantas carencias que tiene todo Cuartel Quinto, zona totalmente, como lo han dicho varios, olvidadas por la gestión. Yo particularmente, señor presidente, lo hago público, pero ante la perplejidad que me causa que en una sesión pública un concejal reconozca esta existencia, yo me voy a permitir, en la ampliación de la denuncia penal que he realizado, solicitar la declaración testimonial del concejal para que manifieste a qué se debe su reconocimiento de gravedad sobre la situación, que nos va a resultar muy útil para determinar la comisión del delito de administración fraudulenta por lo cual están siendo por lo menos objeto de investigación penal en este momento las citadas personas. Tenemos una causa penal de una fiscal que no investiga, pero la causa está. Una iniciativa de López para que la concejal Mariel Fernández vaya y entregue su declaración testimonial, ya que considera que la situación de la basura, la falta de recolección en Cuartel Quinto es grave. En potencial tenemos todo. En lo concreto hay una estabilidad del sistema de la basura, del sistema político, de los debates que siempre están a medias, de las oportunidades que se aprovechan y la calidad educativa en términos legislativos que se va perdiendo. Pero bueno, es lo que se está expresando hoy y las iniciativas y las inquietudes y todo aquello que se esboza es para corregir lo que está mal, esto, y mejorar la calidad educativa, legislativa e institucional en algún momento. La política tiene mucho de oportunismo y no son muchos los momentos en donde se abren algunas ventanas por desconocimiento de algunos legisladores o por capacidad y valor empírico de otros. Entre el miércoles y el domingo, insisto, Mayor del Pino se convirtió en noticia, un barrio tremendamente olvidado, castigado y hasta diría excluido de las grandes políticas nacionales, de las casi inexistentes políticas provinciales y de la ausencia comunal. Tanda de la hora y luego hablamos del partido de la deuda y la deuda externa, eterna argentina, y el notable disciplinamiento y el enorme consenso social que esto genera. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

de sueños, de utopías, que generalmente se alimentan a partir del conflicto, crecen, pero no se desarrollan, la deuda externa apareció y quienes tenemos algo de memoria, hay un registro 2002-2003 muy fuerte de una explicación pedagógica de la deuda externa. No es algo estructural porque la presidenta de la Nación, si bien no habló de deuda externa, en el sur cuando estableció parámetros macroeconómicos de comparación entre Argentina, Australia y Canadá, es una propuesta muy osada que le dio de comer a toda la corporación para que haga lo que la corporación mediática, periodística de Clarín pueda hacer. Cristina Fernández comparó en términos macroeconómicos a Argentina con Canadá y Australia. Muy mal asesorada, inclusive en esos parámetros macroeconómicos. Pero si nos quedamos con la propuesta de la presidenta, hablándole a banqueros, a empresarios, pero a laburantes que estaban allí, yo lo tomo como la iniciativa de la presidenta de la Nación de lograr que el Producto Bruto Interno, que el superávit fiscal, que la balanza comercial, no sea algo propio de los economistas. Porque le estaba hablando al pueblo argentino. Sepan que es esto lo que hay que saber para que no le vendan gato por liebre. La deuda externa en un momento llegó no porque el gobierno lo quiso, sino porque las asambleas barriales, las iniciativas que se generaban post-2001, intentaron ir a lo estructural. Exploraron allí lo que es el sistema de disciplinamiento, el sistema de deuda y el sistema de pago. Ni el más ferviente kirchnerista hubiese imaginado escuchar a la presidenta de la Nación decir somos pagadores seriales. Ni el más ferviente kirchnerista hubiese imaginado que se envía un proyecto al Congreso para que se reabra el canje, el que se había cerrado en 2005, el que se reabrió en 2010 y ahora se reabre para pagar a los buitres. De 2005 a 2013, los que quedaron fuera son buitres. Buitres a quienes se les reconoce en una engaña pichanga, que lo vamos a escuchar ahora, en la nota que le hicimos a Olmos Gaona, esto de que te quito pero te doy, porque son cupones de deuda atados al PBI. Entonces hay una quita del 65, pero como está atado al PBI, casi le pagamos el 100%, que es lo que pretende cualquier fondo especulativo, sea el NML o sea el RBE, no importa. La idea es mostrar capacidad de pago, ser pagadores seriales, para no caernos del mundo. Solamente hago esta distinción, que la salida de la Argentina en el año 2002 se debió al defaulteo de la deuda, es decir, no se pagó más. Y en ese instante de no pago, la Argentina pudo tener como país, quien administró, Rodríguez A. lanza esto, sigue Dualde con la baña, no pagan, y ese dinero se inyectó al mercado interno. Es decir, en el planteo de sistema, fue lo más correcto hecho para salir dentro del sistema capitalista con una medida que llegaba a la vuelta de la esquina con una nueva vocación de pago, que la consolida Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Alejandro Olmos Gaona, el canje que se abre, los buitres que son buitres, y los pagadores cereales. Nosotros pagamos con nuestra hambre. Ahora facultades y no las tuvo nunca, porque la realidad es, vos hizo el canje anterior, el 2010, el Congreso Nacional suspendió la ley de Rojo, pero no le dio las facultades al gobierno para que negociara el canje que hizo. Por otro lado, Rubén, acá lo dijo Kirchner después del 2005, el canje no se reabre nunca más, por eso fue la ley Cerrojo, y todo lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Pero claro, hoy se dice una cosa y mañana se hace otra, más allá de que el gobierno practica permanentemente el doble discurso de decir algo y hacer lo contrario. Y este tema de la deuda, ayer le escuché a la presidenta cuando decía somos pagadores seriales porque hemos pagado el 2002 hasta ahora 173.000 millones de dólares. A eso habría que agregarle que desde el 83 hasta ahora se han pagado más de 260.000 millones de dólares, y en última información de deuda pública a diciembre, el gobierno no da las cifras a hoy, es de 209.000 millones de dólares. ¿Eso es lo que debe la Argentina? La Argentina. Ahora, hay algo que tiene que ver con una cuestión numérica. Se va la dictadura y deja una deuda de 45.000 millones. Desde la dictadura a hoy se pagan más de 260.000 y ahora se deben 209.000. O sea, indudablemente las cuentas No dan. No dan. Pero sí dan porque este sistema de la deuda permite esta acumulación permanente de intereses y las refinanciaciones permanentes. Porque una de las cosas que la presidenta no dijo, más allá de que somos pagadores seriales, es que el Estado Nacional está pagando deuda todos los años por alrededor de 10 mil millones de dólares, pero además se endeuda en 12, 13 o 14 más, porque hay parte de deuda que no puede pagar, la refinancia automáticamente las leyes de presupuesto, y entonces la deuda crece. Cuando uno ve el informe de la Secretaría de Financiamiento, ahí te das cuenta que dicen, el año 2011 la deuda creció 14.500 millones de dólares. En el año 2012 la deuda ha crecido 10.000 millones de dólares. Entonces, pregunta, ¿dónde está el desendeudamiento? El desendeudamiento, como respuesta a la pregunta, está en que ahora la deuda es intraestatal. No debemos afuera, aunque le seguimos debiendo al BID, al Banco Mundial y a estos buitres. Y deuda interna sería, ¿con quién? Con el Banco Central, con ANSES. Allí está la clave del desendeudamiento. Si es intraestatal, en algún momento el Estado deberá pagar. Y el Estado en su momento podrá decir, no puedo pagar, y los jubilados esperar. Que no es nada distinto a lo que pasó en otros momentos históricos del país. Ahora, si fuera esto únicamente, sería discutible en términos partidarios de las fuerzas que gobiernan y que están en roles de oposición. Acá lo que está planteando Alejandro Olmos Gaona es que hay un esquema de refinanciamiento, de entrega de nuevos bonos, de patear hacia adelante, que lleva a que todos los años paguemos. Y mucho. Entonces, es un sistema de la deuda. Y un dato no menor, para los que son amantes de la memoria y que son feroces opositores, con razón, al neoliberalismo de los 90. La reforma del Estado, en gran medida, tiene un instrumento que lleva a que la Argentina discuta su soberanía de modo privado en tribunales arbitrales de otro país. Chevron, en el acuerdo secreto con YPF, lo que dejó de ser secreto es que ante alguna instancia de litigiosidad deberá ir a disputar sus derechos la Argentina, YPF, en Francia. ¿Qué se conoció el fin de semana? Que con la reapertura del canje, los tribunales admitidos y reconocidos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son los norteamericanos. Imagínate que los buitres están saltando porque ganan siempre, aún esperando, porque como tienen recursos y algo de patrimonio, pueden buscar la mejor oferta para hacer una quita del 50 y cobrar el 110%. El sistema de la deuda y la soberanía resignable arrancó en los 90, arrancó más atrás, se consolida en este tiempo. Todas estas cuestiones numéricas, crípticas y económicas no trascienden a los maestros, empleados, laburantes. Es decir, esto se maneja en ámbitos muy cerrados y lo que trasciende es el discurso. Como hemos hablado muchas veces, se habla contra el Fondo Monetario Internacional y hace tres meses se lo acaba de capitalizar en 5.000 millones de dólares. Se habla contra el Banco Interamericano de Desarrollo y en 2011 la presidenta hace un elogio a través del documento no público, diciendo que el banco Interamericano quiere terminar con la pobreza, promover el pleno empleo, y hay que capitalizarlo. ¿En cuánto? 7.558 millones de dólares. Es decir, hay dólares para pagar la deuda, para los organismos multilaterales, pero no para solucionar los graves problemas que tiene la Argentina. Vos dijiste recién algo que me parece necesario ahondar. Hablaste del sistema de la deuda. El sistema se ejecuta, funciona más allá de quiénes son los protagonistas que están ejerciendo cargos públicos, ¿o me equivoco? Claro, porque el sistema es un sistema operativo muy bueno. Y mira, hay una reunión muy, muy reservada que se hizo en el año 1983, que participó Alan Greenspan, Valéry Giscard d'Estaing, Henry Kissinger, y ahí plantearon, primero, hay que establecer distintos criterios de soberanía. Los estados ya no tienen que ser tan soberanos. Segundo, hay que establecer la posibilidad de la quiebra de los estados para poder efectuar canjes de deuda y que los acreedores se queden con empresas públicas, porque esto lo dijeron públicamente y se emitió un documento que lo emitió Robert Horman, uno de los ejecutivos de Goldman Sachs, que fue designado por Rockefeller para una comisión de la deuda latinoamericana. Y ahí plantearon lo que iban a hacer con la deuda en el futuro, y lo están cumpliendo inexorablemente. Esto significó modificar el sistema jurídico, cambiar el concepto de soberanía. Ahora las soberanías son resignables, un país renuncia, y el doctor Kirchner y la señora en el canje del 2010, en todos los bonos dice, el Estado argentino renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana en cualquier acción que se ejecute. Entonces, claro, cuando vos renunciás a la soberanía, cuando no te sabés defender, y esto es importante señalarlo, porque diría que casi nadie lo conoce, excepto los que estamos en esto, y es, ¿quiénes nos defienden en Nueva York? Muy bien. Una cuestión que nos parece central explicarla, ¿qué es la capitalización del Fondo Monetario? ¿Qué significa capitalizar al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o al Banco Mundial? Es que estos organismos son prestadores de guita, de dinero, pero fundamentalmente de lineamientos sociales, de programas que financian, allí está la clave, le piden a los países deudores que pongan algo de dinero porque están en una pequeña crisis, tienen un faltante. Entonces la capitalización a la que la Argentina adhirió, pagando porque es integrante del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con poner dinero para capitalizar a ese organismo que después nos presta y nos cobra. Este es el sistema de deuda. Por eso la Argentina nunca salió del sistema, salvo en ese interregno, en donde defaultea la deuda porque no tenía cómo pagar, crece y vuelve al mercado de capitales sin pedir los capitales, pues ya está incorporado al esquema. Podría decir un progresista o un kirchnerista, no confeso, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es lo que no se quiere hacer ni siquiera explorar, que es no pagar, como ocurrió en ese lapso, pero además fortalecer estas líneas que se esbozan también en el relato y que hacen a una América Latina, una América del Sur fuerte, con instrumentos financieros y económicos que se descartan porque todos los países latinoamericanos responden a esa matriz en donde lo financiero no está en discusión. Es decir, lo estructural no puede ser discutido porque no hay una decisión, o porque no conviene, o porque lo mejor es comprender que esto es así. Preguntaba Olmos Gaona, ¿quién nos defiende afuera? Bueno, afuera nos defienden los que están tratando de cuidar nuestros intereses y al mismo tiempo cuidan los intereses de los acreedores. Es un estudio muy conocido, contratado en la década del 80, que emerge con fuerza en la administración de Carlos Saúl Menem, que pierde algo de prevalencia en lo que es el esquema de deuda en el año 2001-2002, vuelve con Duhalde y ya está para quedarse. Es este estudio que sabe cómo responder a los verdaderos intereses. El estudio Clery, Gottlieb, Tini, Hamilton. ¿Quién es ese estudio? Es un estudio que fue contratado por Carlos Menem en 1989 y que intervino en todas las reestructuraciones fraudulentas de la deuda de la década del 90. ¿Al día de hoy es el mismo estudio? Es el mismo estudio. Así que monopoliza lo que es la negociación de la deuda externa argentina. Exactamente. Ahora, Clery intervino en el Brady y emitió un dictamen estableciendo que los bonos que hoy se están ejecutando en Nueva York son bonos que responden al orden jurídico nacional e internacional. Ahora, ese estudio de abogados tiene la particularidad que son abogados, consejeros y asesores de los acreedores de la Argentina. Están de los dos lados. Están de los dos lados. Son asesores del Citibank, de un montón de grupos financieros. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el Ecuador y le pregunté al presidente Rafael Correa quiénes sean los abogados del Ecuador, me dijo, Clery, Gottlieb, Tini, Hamilton. Ahí le preparé un informe diciéndole, presidente, esto no pueden ser abogados del Ecuador, y prescindieron en forma inmediata de sus servicios. Ahora, estos abogados estuvieron trabajando durante toda la década del 90, participaron de todo lo que pasó en la década del 90, y cuando vino Duhalde, resolvió recontratarlos. Y después de la recontratación de Duhalde, cuando Kirchner emite el decreto 319 en marzo del 2005, el marzo del 2004, donde plantea los lineamientos generales de la reestructuración de la deuda, dice tres cosas fundamentales. En todos los contratos se va a renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana, se decide aceptar al estudio Cleary Gottesstein y Hamilton para que asesore a la Argentina en todos los procesos, y además se declara que todos los actos que celebre la Argentina son actos de lo que en derecho se denomina jus gestionis, no jus imperi, o sea, son actos de derecho privado, y la Argentina puede ser ejecutada en cualquier tribunal de cuarta de cualquier país del mundo. Si decimos que no, no pasa nada, ¿eh? Total, la mayoría está diciendo que sí. Sobre todo para las organizaciones que tratan de analizar qué es lo correcto en momentos tan complejos. Organizaciones que en el 2002 bregaban por el no pago de la deuda, porque habían comprendido todo el andamiaje de fraude a escala global. Si dijeran que no hoy, no va a cambiar el curso de la historia. En absoluto, porque la presidenta ha dicho, yo creo que ni el más ferviente kirchnerista hubiese imaginado, una frase de la presidenta diciendo, le vamos a pedir a Dios y a la Corte Suprema norteamericana que nos ayude. Inimaginable, ya está. Está dicho no como frase en sí misma, sino como una manifestación de verdad. Inequívoca. Que el sistema es este. Y por este sistema tiene que llenarse la copa para que se derrame. ¿Quiénes son los buitres? Estos, desde ya. Y los que siguen siendo buitres, los que entendieron el negocio en el año 2005, a quienes Néstor Kirchner dijo, no le vamos a pagar ni un peso más, ni un dólar más. Y se le pagó todo, y se le seguirá pagando porque en las renegociaciones está el negocio de la deuda eterna y el disciplinamiento político a escala global de un sistema financiero que sigue siendo el gran gestor del culto a la deuda, mientras los discursos van en una línea contraria, los discursos, ¿sí? Los fondos buitres, esto es muy importante que se escuche y que se pueda entender. Los que quedaron fuera del canje 2005 ingresaron en el 2010. Ahora, ¿quiénes compraron esos bonos? Tres bancos. Y para llegar a la reapertura del canje de 2010 aparece una consultora que se llama Arcadia y que vuelve a hacer el negocio. Los que van a ingresar ahora habrán comprado los bonos con nuevos títulos entregados por el gobierno y van a recuperar lo que la quita establece hoy. Van a ganar siempre y seguirán ganando. Porque en esto nosotros somos bien de derecha. Porque hay que ser así. Y es un terreno en donde no hay discusión alguna. Es la que nos toca. Desde siempre, porque se decía afuera y lo cumplimos adentro. Y acá no hay Dios que valga. Hay guita que se pone. Alejandro Olmos Gaona y los fondos buitres y los buitres que siguen canjeando todo con el hambre del pueblo. Los buitres son estos. El fondo NML de Kenneth Dark. El fondo Aurelius, que es otro de los que ejecuta. Pero también son buitres los que entraron en el canje en 2010. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la presidenta no dice que los del 2010 son buitres? Porque los que lideraron el canje fueron el Deutsche Bank, el Citibank y el Barclays Bank de Inglaterra. Ahora, otra cosa que de la que no se habla es que ese canje en 2010 no fue una idea del gobierno. Estos tres bancos compraron bonos a precio vil como los de NML y establecieron la posibilidad de hacer una propuesta al gobierno. Bien, estamos hablando de los que quedaron fuera del canje 2005. Exacto. O sea, reabren en el 2010 para los que en 5 años compraron bonos para jugar a la timba especulativa. Exactamente. Sí. Ahora, ¿quién hace la propuesta al gobierno? Arcadia. Arcadia, la consultora. ¿Y qué es Arcadia? Una consultora constituida en el mes de enero del 2008 con un capital, no, perdón, del 2009, con un capital de 12.000 pesos, y le propone al gobierno un canje de 20.000 millones de dólares. ¿Quiénes son los dos únicos socios de Arcadia? El doctor Echevarne, un destacado hombre vinculado al sistema financiero exterior norteamericano, y el doctor Emilio Campo. Ahora, Emilio Campo tiene la particularidad de que fue vicepresidente del Chase Manhattan Bank, está vinculado a todo el sistema financiero norteamericano, y tiene algo que descubrí hace muy poco, que su suegro, el doctor Brooks, es nada menos que uno de los más prominentes abogados del estudio Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, uno de los estudios más importantes de Estados Unidos, que fue el que preparó el Plan Brady y todos los contratos de deuda de la década del 90. Es decir, que estos tipos saben minuciosamente cómo es el sistema, cómo hacen estas propuestas que el gobierno argentino aceptó, y a través de una serie de cálculos económicos que me hizo llegar Claudio Lozano, pude ver que el canje del 2010 fue lo que decía Claudio, canje sin quita. Porque por un lado el gobierno les descontó el 65% del capital que reclamaban, pero por otro lado les reconoció el cupón atado al PBI con efecto retroactivo, por lo cual una compensación. O sea, bonos comprados a 17 dólares, a 20, el gobierno reconoció casi valor de 90. ¿Qué se informó? Yo diría con un esquema muy hegemónico, muy, muy compacto. 65% de quita. Ahora, sobre que está atado el bono al PBI, nada. Y estas son cuestiones, para mí, vertebrales, muy importantes de admitir como valores informativos y de sujeción a las políticas financieras, que explican por qué el modelo tiene su límite, al margen del personaje o el protagonista. El interés nuestro es que se entienda que es un sistema de la deuda y hay un partido de la deuda al que hay que oponerse. Oponerse con algo que yo lo escuché con suma claridad de los compañeros y compañeras de Famatina. Dijeron no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué te tengo que explicar el no? ¿Querés que te explique el no porque el hambre mata? ¿Porque las escuelas están destrozadas? ¿Y qué tiene que ver la deuda? Los números. La señora presidenta admitió que hemos pagado más de 170 mil millones de dólares de deuda. Y que hay que honrar la deuda a sectores especulativos, porque si no nos dan guita o quedamos fuera del planeta. Esto es los 90 actualizados. Pero es demasiado presentarlo así. Y lo jurídico, que siempre es un tema tabú, difícil de acceder, porque lo secreto, ¿el pueblo para qué quiere saber lo secreto? El pueblo necesita tener ese mensaje claro. Y si es mentiroso, mejor. Para no derribar las expectativas y seguir construyendo la esperanza. Cuando se cierra el canje en el año 2005, aparece una cláusula que hoy, cuando los economistas convocados por los medios masivos de comunicación hablan, dicen, hay que tener en cuenta esto porque es muy importante. No se cuestiona la cláusula de acreedor favorecido. Y es una cláusula, que le dice a los que entraron en el canje del 2005, a los que entraron en el canje de 2010, que si la justicia norteamericana, ahora donde iremos nuevamente, falla a favor de aquellos que no aceptaron la quita del 65% y se le paga el 100%, automáticamente los que habían entrado en los canjes anteriores van a la justicia yanqui y dicen, quiero que me paguen lo mismo. No sé si se entiende. Los que aportaron al país aceptando una quita mientras por otra ventanilla le daban lo que exigían, pueden exigir el doble de lo ya obtenido. Porque Kirchner firmó la cláusula de acreedor favorecido. Que no es otra cosa que decirle al sistema, nosotros mostramos la enorme capacidad de reconocimiento y de honrar lo que ustedes reclaman. El oficialismo no lo planteó, ahora la oposición tampoco. Cerraron la boca, porque es mejor decir, pero el gobierno no quiere resolver las cuestiones educativas o de salud porque paga la deuda. No, laburen un poco. Métanse en los expedientes. Construyan mejores argumentos. Porque esto fue aprobado en el Congreso. Se convalidó un decreto. Hoy hablamos de cláusula de acreedor favorecido. Y como ya es tarde, y lo que envía la presidenta al Congreso tiene que ver con esta cláusula, para ver si la justicia norteamericana, la Corte Suprema y Dios no fallan a favor del ML, que es el grupo, el buitre, porque si falla a favor, los que ya entraron en los canjes anteriores se presentan mañana y piden lo mismo, cuando ya le estamos pagando. Lo último de Alejandro Nogaona, la cláusula esta famosa, secreta, y algo muy concreto, ningún gobierno latinoamericano se enfrenta al sistema financiero, se le rinde culto. Ahora se ha puesto como elemento fundamental para esta reapertura del canje el hecho de que, como Kirchner al emitir los bonos se le puso una cláusula de acreedor favorecido, en el caso de que el gobierno tenga que pagar a unos titulares de bonos la totalidad, como ha fijado la Corte de Nueva York, se debe aplicar el mismo concepto para los que entraron en el canje 2005-2010. Claro, pero eso es muy discutible. ¿Por qué? Porque eso sería en caso de que el gobierno voluntariamente quiera pagar a unos acreedores en demedio de otros. No estaría obligado el gobierno si es un fallo... Si es un fallo de la justicia. Pero bueno, como acá la intención es pagar, entonces es como que dicen, no, si no hacemos esto... Por otro lado, me parece un poco absurdo, te explico por qué. Si yo tengo una sentencia judicial que avala mi pretensión y que establece que me tienen que pagar todo, ¿a título de qué voy a entrar en un canje con una quita? Por un lado. Por otro lado, hay otro proyecto por el cual, para evitar posibles embargos, el gobierno argentino va a decirle a los que entraron en el canje el 2010, les cambiamos el lugar de pago. En vez de pagar en Nueva York, vamos a pagarles en la Argentina. ¿Eso qué significa? Cambiar la legislación. Yo pregunto, un acreedor que tiene un título que ha sido respetado escrupulosamente, ¿va a aceptar cambiar de jurisdicción con la posibilidad de que ante un problema aquí no pueda cobrarle a nadie? ¿O se va a quedar? No, se queda. Con lo que tiene firmado. Porque estamos hablando de materia especulativa. Exacto. No estamos hablando de eso. Sí, sí, sí. No estamos hablando de un sistema que a lo largo de la historia no solamente ha generado millones y millones de dólares que se fueron pagando la Argentina, sino un sistema de disciplinamiento. ¿No es esto lo que estamos hablando? Y que ellos les han funcionado muy bien, porque hasta ahora han conseguido invariablemente todo lo que han querido. Y claro, es un sistema que a mí me llama la atención, porque más allá del discurso, nadie se le ha atrevido. Y yo tengo la experiencia en Ecuador, cuando podríamos haber hecho una cosa y Correa decidió hacer otra, y otros casos de otros países latinoamericanos que hablan contra Estados Unidos, pero emiten títulos de deuda soberana, se someten a jurisdicción norteamericana. Es como que este sistema de la deuda es parte del sistema, es parte concreta del sistema capitalista, y nadie se atreve a enfrentarlo. Entonces, nosotros podemos tener apoyos solidarios en materia política, podemos tener solidaridades en el caso de que un presidente quiera ser destituido, como pasó con Evo Morales o con Correa cuando atentaron en el año 2011. Otra cosa muy distinta es cuando entramos en el negocio y en el sistema financiero. Ahí no hay solidaridades, ahí tenemos que cumplir escrupulosamente con lo pactado, y fundamentalmente lo pactado tiene que ver con lo que quieren y exigen los acreedores, y ningún país, sin excepción, se ha atrevido a cuestionar esto. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela,

se produjeron dos hechos que conmovieron al punto de la indignación y las lágrimas a los que participábamos de la misma. La primera fue el tronar de bombos y tambores de una murga que se hallaba practicando dentro de uno de los edificios. Advertidos de nuestra presencia, cesaron en su accionar. La segunda se produjo cuando, durante el recorrido, al pasar frente al edificio hoy ocupado por la agrupación Hijos, encontramos a estos con algunos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación preparando un asado al aire libre. Al ser interpelados acerca de la hiriente situación, respondieron en forma despectiva y burlona, a la que se sumó una cobarde, patotera y agresiva actitud por parte de otras personas que los acompañaban. Reiteramos, la ESMA no debe ser un espacio de jolgorio y festejos, sino de interpelación con respecto al genocidio perpetrado en la Argentina y sus consecuencias hasta el presente. Toda ella debe estar en función de la construcción de la memoria de nuestro pueblo. En esa construcción, los asados en la ESMA tienen un solo significado: la quema de los cuerpos de nuestros compañeros muertos en la tortura o resistiendo en el momento de su secuestro. Repudiamos una vez más la banalización que desde el gobierno nacional, sectores afines y cooptados se realizan en el lugar con el objetivo de resignificarlo. Resignificación que pretende el olvido de las luchas de nuestro pueblo por construir un país sin ninguna forma de opresión, explotación y dependencia. País por el que dieron la vida a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Asociación de ex detenidos desaparecidos, esto se publica en la agencia Walsh. La alegría y la bronca. Y rezarle a Dios, y rezarle a Dios. Mi casa con piso de tierra, la gran madre selva, frescura y dulzor. La silla y el tren, si tú acuerdas, en aquella foto que llevaste vos, que te llevaste vos, que te llevaste vos. Hoy tengo un retoño impaciente, un amor golpeando y otro como cruz. Las ganas de cambiar en algo, para cambiar toda esta mierda en acción. Flores y palos, recibo y doy. Flores y palos, recibo y doy. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Ustedes recordarán que el presidente de la Sociedad Francesa de Moreno hizo público un reclamo directamente a ANSES porque no pagaban el alquiler del edificio donde funciona la UDAI, esto es en la calle Alcorta, justo enfrente de las vías. 3 meses de no pago y un edificio sin contrato. ¿Qué dijo el presidente de la Sociedad Francesa en el momento de charlar con Recorte Informativo? Nos deben, no hay explicación, tuvimos reuniones pero no resuelven nada y hay que discutir en el nuevo contrato el valor del alquiler. Cedemos un poco más de espacio, que se hagan las refacciones que se quieran hacer, pero por lo menos se tiene que triplicar el alquiler. Estaba, hasta el año pasado, el alquiler de ese edificio muy grande, allí en la calle Alcorta, 9.000 pesos mensuales. Triplicar, estamos hablando de 27.000, pero era un poco más. Mirá qué pasó de la nota y nosotros llamamos, hasta que finalmente, allí en la sesión itinerante de Cuartel Quinto, estaba Cintia González, que es la jefa de ANSES. Es una mujer que vive en Cuartel Quinto, que conoce Cuartel Quinto, así que aprovechamos el momento accedió a la entrevista y le preguntamos sobre la deuda, cómo se está resolviendo esto, si es que se resolvió, y respondió lo siguiente. En realidad fue un problema, esto hace más o menos aproximadamente ya un mes que venimos con este conflicto, que ya está en términos de resolución. No te digo que está resuelto del todo, porque en realidad no se le pagó la totalidad, pero ya le salieron los pagos que ellos estaban reclamando en su ley, digamos, que estaba bien. Nosotros estábamos debiendo aproximadamente, nosotros, cuando digo nosotros, es el organismo, 6 meses de retraso, del cual hoy ya se están poniendo en condiciones de pago y ya están en negociaciones con el presidente de la francesa, y estamos bien, estamos ya hay tranquilidad. ¿Y el tema del contrato? Porque están sin contrato. No, ya estamos con los contratos. Eso es, mira, no se podía cerrar un contrato si no estábamos una contradicción. Una contradicción, y esto hay que reconocerlo, una contradicción del organismo, que contratos y pasantías tampoco podía firmar el contrato con el dueño o con la sociedad francesa si no estábamos en condiciones en los pagos. Bueno, esto se está, hubo una reunión con las diferentes áreas de ANSES y el presidente de la francesa, y bueno, ya está todo ordenado. ¿Vos, gringo, entendiste? O no sé, los oyentes entendieron. ¿Cuál sería la contradicción? Hay que reconocer la contradicción. Y claro, no se puede labrar un nuevo contrato si hay una deuda del contrato anterior. Eso no es una contradicción, ¿eh? Sos deudor. Entonces el titular del inmueble que te alquila dice, ¿qué quieres, un nuevo contrato si no me pagaste? ¿Qué garantía tengo de que me pagues el nuevo contrato si me debes el viejo? Pregunta para Cintia González. ¿Se triplica el valor del alquiler? La respuesta es la que vas a escuchar, y aquí sí una información. Se quedan allí en el edificio de Alcorta y van a alquilar un nuevo edificio en la calle Victorica. Es decir, que ANSES va a tener Moreno 1 y Moreno 2, dos UDAI. No al precio de una, sino pagando más. Y respondiendo a lo que los trabajadores denuncian, que es un espacio chico y de difícil atención para responder los derechos que allí se buscan. A esos detalles de negociación está entre el dueño de la, digamos, de la ciudad francesa y el organismo. Eso no te puedo dar detalle. Y están muy como lejos. Como jefa de UDAI no te puedo dar ese detalle. Pero sí lo que te puedo contar es lo siguiente. Que vamos a quedarnos en el lugar. ¿Te acordás que hace un tiempo estábamos con la...? Te iba a preguntar si estaban lejos de la adquisición de un inmueble. No, estamos lejos. Estamos, creo que, no lo quiero decir más, pero estamos en términos ya de alquilar otro. ¿Qué se tomó la decisión? Como no hay lugar en Moreno del cual las especificaciones técnicas y las medidas den para el organismo, se va a atomizar. O sea que nos quedamos en el lugar donde estamos, que son 800 metros cuadrados, pero lo dejamos a nuevo. Esto también es parte de la negociación y por eso todavía no se había cerrado el contrato. Por ejemplo, ahora están trabajando los albañiles, están modificando el tema de los baños, ya se arregló el tema de la calefacción, todos estos conflictos gremiales que también tuvimos en el medio de este mes que no pudimos hacer la nota, ya está solucionado y están trabajando. La idea es atomizar, quedarnos con este lugar de la francesa, donde estamos hoy, y abrir una UDAI nueva que se va a llamar Moreno 2, que estamos en vista de un local grande, no grande, pero de 500 metros cuadrados aproximadamente en la avenida Victorica. O sea que estaríamos divididos en dos partes. Esa es la solución que se pudo llegar a lograr en este tiempo, porque no solamente nosotros como ANSES de Moreno, sino que el organismo a nivel nacional vino, vivió, los arquitectos vieron la zona y no había inmueble. Bueno, para que quede claro, no van a comprar un edificio. La pregunta para Cintia González, ¿qué lejos estaban de la adquisición, de la compra? La respuesta de la jefa de ANSES es que van a alquilar un inmueble, otro, y van a sostener el de Alcorta. La atomización tiene que ver con dividir la prestación de Alcorta y llevarla, una parte de esa atención, a Victorica cuando se alquile el nuevo inmueble. No, descomprimir sería. Descomprimir la atención en Alcorta. Lo que viene a continuación tiene que ver con una pregunta a una dirigente de la Cámpora, porque Cintia González, dirigente de la Cámpora, tiene como jefe político a Walter Festa, jefe regional de ANSES y concejal de Moreno. ¿Qué autocrítica hacen de la elección del 11 de agosto? Y escuchen con atención cuál es la autocrítica que hace Cintia González como militante política. estando situada en Cuartel Quinto, mirando la realidad y las dificultades que existen en su tierra, o en su distrito, o en su localidad, mejor dicho. Cintia González, la autocrítica, pensando en octubre. Mira, yo en este tiempo lo que puedo hacer un análisis es que las PASO nos sirvió para darnos cuenta que el pueblo está pidiendo algo. Yo no soy de las que no hacen las autocríticas. Creo que hay muchas cosas que mejorar, hay cosas que hay que profundizar. Al pueblo, con todo lo que se hizo, hay que generarle conciencia, memoria y conciencia, pero no pasarle una factura de lo que se logró, ¿viste? Porque decirle todo el tiempo la asignación universal por hijo, las jubilaciones, sí, eso hay que saberlo, lo tiene que saber el pueblo, que esto no se hizo producto de una casualidad, sino una decisión política que lleva a cabo un gobierno que hoy conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero en términos de lo que sería las autocríticas, sí, falta mucho. Yo creo que nos están diciendo eso. ¿Qué está pidiendo el pueblo? El pueblo de Moreno, en este caso. Es la primera vez que es derrotado el oficialismo en 18 años. No es un dato menor, aunque sea una primaria. Fue una elección y la gente fue a votar y perdió el oficialismo. Digo, yo creo que en la lectura tuya de autocrítica, ¿qué es lo que pide el pueblo? Y el pueblo creo que está pidiendo lo que son problemas, lo que sería en nuestra parte de Moreno, sí. El tema de las obras públicas, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, que también que es un hecho de que nuestros vecinos, por ejemplo, yo vivo en Cuartel Quinto y nuestros vecinos van al supermercado y ven las cosas caras. Esas cosas nosotros nos tenemos que evaluar y decir, bueno, mire, señora presidenta, esto está pasando, y creo que con los anuncios de bajar el impuesto a las ganancias, de fijar estas cosas, hay que modificarlas. Pero creo que esto es como un partido de fútbol, ¿viste? Esto fue un primer tiempo. Lo bueno que las PASO nos sirve para darnos cuenta que algo está pasando, que el pueblo está contento con lo que se hizo, pero también quiere mucho más. Y para no quedarnos cómodos, porque está bien que hay que meditar todos los días, hay que trabajar socialmente, pero creo que hay que profundizar con los vecinos en el día a día. Y bueno, y creo que en octubre nos estamos dando esta lógica. Lo que pido es que, bueno, obviamente, yo como militante de un proyecto, más allá de lo que hoy milito en la Cámpora, porque yo soy Cintia González, soy una joven de 29 años, que también soy vecina, que también soy hija, que también soy hermana, y que voy a seguir, a pesar de todo, militando en un proyecto del cual hoy me siento orgullosa de pertenecer. Y la verdad que, bueno, lo que le pido a mis vecinos es que tengamos memoria, conciencia, y que en octubre, más allá que, viste, la gente, la oposición utiliza la parte del sentimiento, viste, la semillita, votemos con el corazón, sí, pero en realidad hay que votar con conciencia y hay que saber dónde venimos. Bueno, mañana vamos a escuchar a Walter Collante del Movimiento Evita, que plantea lo mismo que Cintia González. Esto es hablar con la gente, con el pueblo, y que el pueblo entienda de dónde venimos. Es una forma eufemística de decir, ustedes nos tienen que votar y le pasamos la factura. Entonces la construcción, tal vez, y por eso lo recordé en su momento a Liberty, ¿no? Cuando expresó el periodista, el locutor, que está bien señalar la asignación universal, que es familiar, no universal, pero no vamos a tener esas disquisiciones. Que está bien hablar del matrimonio igualitario, que está bien hablar de la recuperación de las AFJP, que es correcto hablar de la Fragata Libertad, lo que se te ocurra. Pero eso ya está consolidado. Pues ya el pueblo entendió de dónde venía la historia 2001 y la década del 90. Como está consolidado, lo que el pueblo pide es más. Aquí yo me permito hacer rápidamente una opinión. Fíjate que estamos en que el pueblo pide, no que el pueblo conquista, no que el pueblo exige, sino que el pueblo pide, está calmo. Reclamó a través de las urnas aquello que necesita. ¿Y qué es lo que necesita el pueblo? Desde la mirada de Massa, por ejemplo, y del propio oficialismo, que se reconozcan los problemas, desde ya, desde los medios de comunicación. Los problemas de la inseguridad, de la inflación, del trabajo, de la educación. Y entonces la foto de Bernie, junto a Casal, junto a Scioli, junto a Puricelli, y atrás, no sé, 6.000 gendarmes, es una respuesta a lo que la sociedad pide. Y hay una coincidencia a propósito de la exacerbación de la seguridad que tiene Massa. Entonces ya está la respuesta. Llegaron a Moreno las cámaras, y un diario que es el que financia el gobierno de Hues pone en su tapa, es una caricatura, a Mariano Moreno con cámaras. A Mariano Moreno, al prócer. Es decir, Mariano Moreno imaginó que en algún momento podía aportar desde su lógica patriótica una cámara de seguridad para prestar un servicio a la comunidad que tanto lo reclama. Y eso es humor. Sí, bueno, eso es humor, ¿no? Fíjate qué interesante. Porque ya dejamos, insisto con esto, dejamos atrás lo simbólico, que fue impactante en 10 años de kirchnerismo. Era simbólico, prédica, recuperación de valores subjetivos de la política, mientras la práctica iba en el sentido clásico de la derecha, clásico. Hoy ya no hay nada simbólico. Hoy hay expresiones y manifestaciones incuestionables para los amantes del sistema y del modelo. Vamos por ahí, tenemos que ir por ahí. Lo último le pregunté a Cintia González porque la Cámpora fue elegida como una de las agrupaciones para hacer control de precios. ¿Te acordás que se hizo el anuncio? Nosotros quisimos, desde el momento mismo del anuncio de la Presidenta de la Nación, que era brigadas para controlar los precios, hablar con los integrantes de la Cámpora, no fue posible. Sobre todo a partir de lo que quisieron hacer con el Chango Más, que está aquí en el centro de Moreno, en el shopping, y los de Chango Más le dijeron vengan otro día. No los dejaron entrar. Y cuando nosotros tomamos conocimiento de eso, y para dar a conocer que una empresa rechaza lo que un gobierno decide, el silencio fue salud. Se lo pregunté a Cintia González. Control de precios, ¿cómo va la historia? Y esto respondió. Control de precios en Moreno, ¿A quién lo controlan? ¿A los supermercados chinos lo controlan? Sí, acá Cuartel Quinto, ¿lo controlan los supermercados chinos? Sí. Hay un control. En este momento yo no te lo puedo decir porque no soy la que está adelante del control de precios de Moreno. He salido creo que dos veces por la cuestión de los horarios y porque estaba laburando en esa hora, pero hay un equipo de compañeros y de vecinos que se sumaron al control del precio. ¿Funciona? Y en su gran mayoría sí, después hay otros que no, viste, por una cuestión de que saben que vamos a ir o se avivan y bajan los precios en ese momento y cuando llegamos los precios están en condiciones, y otros que no cumplen las condiciones y ya fuimos, lo denunciamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Muy bien. Datos concretos, casi nada. No voy a contradecir a Cintia González, pero la inquietud que teníamos era que dentro del acuerdo de precios no estaban los supermercados chinos. Lo digo porque lo pregunté en un supermercado chino de La Reja y las trabajadoras que están en caja me dijeron no, aquí no hay control de precios. Era Carrefour, Bea y el supermercado Día. Estos son los supermercados que están alcanzados por el control de precios. No están los supermercados chinos. Pero es una contradicción decir que en las propuestas de reclamos que hace la población del 11 de agosto está la inflación y sobre la ejecución del control de precios para bajar los mismos, bueno, lo dijo Cintia González, a veces se avivan, saben que vamos y ponen los productos, después nos vamos y cambian la etiqueta. Vamos a un separador, Bernardo, y buscamos el cierre de la propuesta del día de hoy, ¿te parece? Aunque hay notas para realizar, vamos a cumplimentar cierto tiempo. Y además la garganta ya dice basta. Ya es una cuestión física, dale. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Somos fanáticos de La Reina nosotros, por eso siempre ubicamos algún tema del Gran Freddy. Muy bien, voy a leer para despedirnos del día de hoy, página 12 del día de ayer, una de las notas principales, un conurbano más custodiado. Más de 4.000 efectivos de gendarmería pasarán a trabajar junto con la policía bonaerense. Lo anunció el ministro de Seguridad Arturo Puricelli, junto a Daniel Scioli, quien destacó el esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional en la lucha contra la inseguridad. Solamente voy a leer, me parece que no es necesario realizar comentarios. El Gobierno Nacional agregó más de 4.000 efectivos de gendarmería al operativo Centinela para trabajar junto con la policía bonaerense en el refuerzo de la seguridad del Gran Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, realizó el anuncio en un acto que compartió con Daniel Scioli, quien destacó el esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional en recursos humanos, logística e inversión para reforzar la prevención y la lucha contra la inseguridad. Nos exige como Estado reforzar con todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en la lucha contra el delito, señaló el gobernador bonaerense. También presente el primer candidato a diputado del Frente para la Victoria en la provincia, Martín Insaurralde, agradeció en nombre de todos los intendentes de Gran Buenos Aires y destacó a Cristina Fernández de Kirchner por su presencia y compromiso frente a la problemática de la inseguridad. Además, el lomense adelantó que trabajan en distintos proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, como el desarme, que se van a presentar antes del 10 de diciembre. En el marco del Programa Federal de Seguridad lanzado por el gobierno la semana pasada, funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires anunciaron el refuerzo de más de 4.000 gendarmes a las tareas de seguridad del operativo Centinela en el distrito. Frente a los alumnos de la Escuela de Gendarmería Martín Güemes, Puricelli y el secretario de Seguridad Sergio Berni anunciaron la medida acompañados por Scioli, Insaurralde y el ministro de Seguridad Provincial Ricardo Casal. No se trata de una política espasmódica, sino de una política que lleva 10 años, sostuvo Puricelli, quien explicó que desde el año 2003... esta institución ha crecido en personal un 90%, se refiere a gendarmería. Scioli manifestó que el aporte del Gobierno Nacional en materia de seguridad exige a la provincia a reforzar con todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en la lucha contra el delito. Agradecemos este esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional en recursos humanos, logística e inversión para reforzar la prevención y lucha contra la inseguridad, expresó el mandatario. Por otro lado, reclamó a la justicia que aplique en el marco de su responsabilidad institucional, escuchen bien, con la mayor rigurosidad y limitaciones, las penas vigentes, para poder ir cumpliendo la expectativa de nuestra sociedad de tener una provincia más segura y más justa. Insaurralde manifestó, en nombre de los intendentes de Gran Buenos Aires, la satisfacción frente al esfuerzo de la vigilancia y resaltó la presencia y compromiso con la seguridad de la presidenta Cristina Fernández. También aseguró que tiene propuestas en la materia que llevará al Congreso. Trabajamos en distintos proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, como el desarme, y lo vamos a presentar antes del 10 de diciembre. Nota de página 12 del día de ayer, título: un conurbano más custodiado. La represión a la carta. La bonaerense y gendarmería. Scioli encabezando la propuesta. Scioli como jefe de campaña, al lado de Martín Insaurralde, con la venia de la señora Presidenta de la Nación. Nunca más apropiado decir con la venia de la Presidenta de la Nación. porque la sociedad lo pide. Y la clase dirigente, que escucha a la gente, lo otorga, lo ofrece y lo aplica. Además de gendarmes y policía bonaerense, Scioli aprovechó y Página 12 lo publica. Página 12, quien denunció a Casal por las torturas en el servicio penitenciario, y a Scioli por ser un hombre de la derecha. Ahora Página 12 considera que en este momento, para no ser funcional a la derecha, que es Massa, Scioli viene a ser la esperanza blanca del kirchnerismo, y aprovecha el gobernador para decirle y pedirle a la justicia rigurosidad, decisión para que las leyes sean aplicadas con todo el peso que la ley ya tiene. Nos tenemos que ir. Esta historia recién comienza en la veracidad que el gobierno lo permite. Ya no hay dudas, ya no hay grises, es blanco sobre negro. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. Mañana estaremos compartiendo más información aquí en la 90.1. Gracias por esperarnos siempre. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.